Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Ya estamos con Fernando Palumbo por acá. Exactamente, Ángeles Valparda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, disfrutando de este hermoso día gris que amenaza lluvioso después de las 14 horas, calculo yo, de las 12 más o menos, acá en Montevideo. Bien. Bien. Ahora, tenemos a Hernán ahí también, ¿eh? Qué lindo, con el cucú sobre la mesa, me imagino. con el cucú ahí, el esperando cucú, claro, para dar la señal. Sí, bueno, pero escuchame una cosa, en relación al papel carbónico, la copia que te mandé por fax en la mañana de hoy, a las 6 de la madrugada, donde comienzo a preparar el intérprete cultural, voy a hacer algunas variaciones porque me han llegado cantidad de información en las últimas horas, así que voy a empezar diciendo lo que iba a decir, básicamente, y lo tenés en la copia, sí. Color azul borroso, que bueno, que estoy un poco preocupado con el tema del famoso pase verde que han inventado algunos políticos para las salas de espectáculos. Sí. No me puedo pronunciar demasiado sobre esto todavía porque no hay ningún proyecto formalmente instituido, con lo cual nadie puede hablar de lo que no se ha formalizado. Lo que sí uno puede decir es que hoy por hoy seguimos con una crisis importante en el mundo de los espectáculos públicos en general. Estos se pueden dividir en dos partes, los que son internacionales, ¿verdad? Que el productor que traiga, por ejemplo, algún Beatle viejo puede poner condiciones muy especiales para que se asista al espectáculo de este rock and rollero, de este músico, o por ejemplo, de Cirque du Soleil, en el caso de que puedan entrar al país, obviamente. Y por otro lado, los espectáculos de origen oriental, uruguayos, que se dividen en dos grandes grupos, los que son hechos por funcionarios estatales, o sea, los que son del Estado, y los que son del teatro independiente. El teatro independiente hoy, vuelvo a rescatar y a decir, está pasando por una crisis muy, pero muy fuerte, no lo digo yo, lo dicen muchos actores sociales. Basta destacar nada más, Ángeles, por si ustedes en la Radio 36, que informan de todo, no lo dijeron, que en los últimos días cerraron dos salas de espectáculo teatral. ¿Han informado de esto ustedes por casualidad? No, no sé si estás en el timing de esto, pero se cierra el Teatro del Notariado, no va a abrir más. Fue un teatro emblemático. En su momento este teatro fue una sala de lujo, recuerdo en la década de los 70, con espectáculos justamente internacionales que llegaban hasta ahí. Luego tuvo un estupendo repertorio de obras, uno puede recordar desde Máscaras 1, por ejemplo, espectáculo de teatro danza realizado por José Lonovoa, luego director de cine triunfando en Centroamérica, más específicamente en Venezuela, hasta puestas en escena de gente como el Bebe Cherminara, Teatro 1, con aquel famoso espectáculo Juan Salvador Gaviotas, que revolucionó la escena teatral uruguaya. Bueno, la sala del teatro independiente Notariado cerró. En los últimos años, últimos 3-4 años, hay que decir con total honestidad, había tenido un enorme movimiento, prácticamente un estreno cada 40 o 30 días, con obras de muchísimo éxito, comedias por ejemplo como Toc Toc, y además con estupendos preestrenos, donde uno podía, además de ver la obra teatral, reencontrarse con la farándula uruguaya, que al lado de la farándula argentina es de menor cuantía, o de menor peso, o de menor fuerza. De todas maneras, este teatro desaparece. Contiguo a esto también el Teatro del Centro, ubicado en el kilómetro cero, en la Plaza Libertad, también cerró sus puertas y tengo informaciones que no puedo confirmar hoy, pero van a desaparecer algunas salas de teatro en estos tiempos. Con lo cual, imponer un pasaporte de vacunación para la gente que quiera asistir a estos espectáculos o un pase verde va a tornarse extremadamente complicado, además de que cuando reabran en algún momento, si reabren, va a haber con un aforo extremadamente limitado. Yo quiero volver a repetir que tanto en el cine como en el teatro, o en las salas de cine como de teatro en nuestro país, no era precisamente un lugar donde uno tuviera que hacer cola. Yo la última cola que hice para el cine fue en aquel cine llamado Gran Splendid, que estaba en la calle 18 de Julio entre Cuareim y G, no sé si ustedes lo recuerdan, para ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, con el mejor momento de Williams en su papel, realmente su interpretación. Después de ahí, yo colas para ir al cine prácticamente no he hecho ni siquiera en preestrenos o avant premiere. ¿O en los festivales de Cinemateca, Fernando? Hay un cierto movimiento, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, pero es un festival, no es un estreno. Claro, claro. Atención, es una pequeña diferencia. Con lo cual, la situación de entre el aforo y un pase verde y todo esto, y más el cierre de salas, va a hacer que el teatro independiente vaya ahogándose solito. Realmente nos preocupa muchísimo. Fernando, porque ha sido, ¿sí? ¿Todos esos cierres de teatro son definitivos, decías entonces? Positivo, sí. En el caso del notariado se acabó, en el caso del centro se acabó. Obviamente que por ahí, si el Estado lo subvenciona el año que viene, podrán reabrir, pero va a ser bastante difícil que esto ocurra. Y hay otros que están a punto de ocurrir, no tengo la confirmación, no lo voy a decir para generar rumores falsos. Por otro lado, y para ponernos un poquito más positivos, si te parece, porque realmente sí, la noticia esta no es demasiado halagüeña, hay que decir que la Sala Verdi, siempre tan activa, que se mantiene obviamente cerrado, la Sala Verdi de nuestro país, comandada, dirigida por la profesora Cecilia Abelenda, encantadora persona, gran profesora además, que lleva adelante esta sala, y basándose en una idea de Gustavo Zidán, han puesto un ciclo online, vale decir, en el canal YouTube de la Sala Verdi, atención, esto es muy importante, que se puede ver en forma totalmente gratuita y libre en cualquier momento, llamado ¿Qué hacer? Colectivizando las incertidumbres. ¿Qué te parece? Y está basado, esta gran pregunta, ¿qué hacer?, en un libro, no sé si lo podré nombrar en esta radio, de un señor llamado Vladimir Ilich Vladimir Ilich Ulyanov. Por si no te suena, Hernán, sí, te lo digo para no ganar un papelón, más conocido como Lenin, cuyo libro a su vez lo toma del homónimo escritor ruso, no sé si lo podré nombrar, Chermyshevsky, del año 1863, en torno a esta idea de Lenin, de bueno, hacer una cosa muy práctica de la revolución social y cultural. El Sala Verdi organiza un ciclo de entrevistas de gente del Teatro Nacional, recoge básicamente 32 entrevistas muy breves a artistas que se presentaron en la sala durante la última década, pretendiendo rescatar la manera de provocación de la pregunta de este gran pensador, filósofo y activista político que fue Lenin. Esto es una excusa y una especie de punto de partida como aporte a la reflexión en un momento de particular desgaste e incertidumbre para el movimiento artístico internacional y, por supuesto, para nuestro país, dicen claramente en este comunicado. Tiempo en que el contexto de la pandemia ha atacado de manera feroz a las artes escénicas y, si bien por un lado ha obligado a que la creatividad se tense en aras de encontrar nuevas herramientas, explorando muchos caminos, también ha herido artistas, si habrá herido artistas, proyectos, compañías que no se han podido rearmar ni sortear estos difíciles caminos de poner una obra en escena. Y no han podido sobrevivir a estas circunstancias. En forma libre, totalmente gratuita, entonces, dado la importancia de los medios de comunicación hoy por hoy, de las redes, se pueden ver entrevistas a Adriana Belbussi, a Alejandra Wolf, recordémosla por la obra Las Desentradas, realmente muy interesante, Alfonso Mujica, está por ahí también el británico Anthony Fletcher, no podía faltar el famoso actor uruguayo César Troncoso, con aquel estupendo monólogo de apenas una hora llamado Marx, en torno a Karl Marx, obviamente, In Soho, del año 2012, que tanto, pero tanto dio que hablar en su momento. También hay entrevistas a Claudia Sánchez, Lucía Sommer, Luis Pasos, Marcos Val, Marita Escobar, en fin, entre tanta gente más que por allí aparece, en esta idea que, bueno, que está dirigida por Miguel Grompone, en la parte de grabación, y que está intentando mantener la atención hacia el mundo de las artes escénicas, por lo menos desde el punto de vista de lo que vendría a ser, estrictamente hablando, meterse en el YouTube y ver qué dice esta gente sobre la situación tan particular que estamos llevando, estamos soportando todos. Por otro lado, quiero decir, y cambiando un poco el libreto que teníamos para el día de hoy, pero se impone, que el próximo 1 de junio, atención, en forma online, en el programa Cinemateca Más, que tiene una muy variada programación, se va a estrenar, creo que es la primera película que se estrena este año, vía, por supuesto, streaming, la película uruguaya, que se llama Ficción, de Guzmán García. Es una película que tuvimos la oportunidad nosotros de visualizar, de ver, en el último festival de cine uruguayo en la Sala Zitarrosa, que se hizo el año próximo pasado, cuando hubo una ventana, por así decirlo, a la pandemia y se decidió reabrir la sala. Sí. Se decidió poder volver a ver cine en salas y pudimos colarnos y ver esta película. Vamos a comentarla la semana entrante, pues esto se estrena el 1 de junio, atención, todavía no se puede ver, recién se va a ver el próximo martes 1 de junio en Cinemateca Más, una iniciativa muy interesante, por cierto, de Cinemateca, con una variadísima programación, extremadamente heterogénea, nacional, regional e internacional, y ahí en forma gratuita los socios van a poder ver esta película en torno a las dificultades que afrontan, si no me equivoco, 13 cineastas uruguayos para poder hacer cine en nuestro país, algo que a mucha gente le puede parecer muy fácil, más por lo que ellos dicen, no es. No olvidemos que se están presentando a los diferentes fondos de participación que existen en nuestro país, algo así como 30 libretos por año, cifra nada menor, de los cuales 3 o 4 comienzan o pueden ser realizados. Esto va a ser entonces un comentario para la semana que viene, junto con lo que habíamos prometido, hablar un poco de lo que se puede ver en TV abierta en nuestro país. Lo que pasa es que nos llegó un comunicado y una invitación del amigo Fernando Brenner, gran periodista de la farándula argentina, que conocimos en la década del 90 y mantenemos una amistad con él, informándonos que quiere que le informemos a toda la audiencia del Uruguay que a partir de mañana, sábado 22, hasta el próximo miércoles 26 de mayo, en edición vía streaming, se realiza la edición número 7ª de ARFE Cine, Festival Internacional de Cine Religioso. Tiene muchas secciones este Festival de Cine Religioso, que se puede ver en forma gratuita, Hernán y Ángeles, le digo, en la página web, en su canal de YouTube, www.arfecine.com, y en redes sociales, en esta 7ª edición de Arfecine, que no es un festival de cine religioso en relación a la Iglesia Apostólica Romana, ¿verdad? No es un festival de la Iglesia, es un festival que tiene que ver con la religión y la importancia de la religión en el mundo y cómo los diferentes cineastas lo han abordado en este momento. El festival ya estaba en su edición 7ª, se canceló el año próximo pasado por la pandemia, pensando que este año se iba a poder hacer en forma presencial, pero no. No fue así, y entonces llega ahora en forma streaming con una selección oficial competitiva, muy interesante esta, dedicada exclusivamente al cine documental. Hay 6 trabajos en competencia en esta edición, que se van a poder ver en forma estrictamente horaria, ¿verdad? Tenés que entrar a YouTube, por ejemplo, y el día, te voy a decir, el día sábado 22 vas a poder ver la gala de inauguración llamada Il Nostro Papa, una película ítalo-argentina del 2019, bien fresquita, 72 minutos, dirigida por Tiziana Luppi y Marco Spagnoli, que aparentemente ha gustado muchísimo. Y el domingo 23, que va a llover igual que el sábado, tenés para ver, mira, a la hora 19, Mesa Arquini, sobre los diversos caminos del cine religioso. Que es una gran mesa redonda con gente de la Universidad Complutense de Madrid, etcétera. Y a las 21 horas una gran película llamada 30 Pueblos, un film brasileño del 2019 dirigida por Seca Brito, que si Discépolo, si Ernesto Santos Discépolo viviese, haría otro tango, Cambalache 2, porque es impactante la imaginería religiosa de los brasileños. A eso va a las 21, pero a las 22 y poco, también por YouTube, puedes ver una película argentina dirigida por Martínez Kaplum llamada La Casa de Juanese. Esto sigue la competencia. ¿Sí? ¿Me quieres preguntar algo? Que nos están preguntando, para no se pierda la gente la atención, de dónde es que se puede ver todo esto, repetirlo. Sí, no hay que poner un sopena. Cero peso, pan, gratuito. Ejemplo para muchos uruguayos, esta idea de ver cosas gratis y que se popularice la imagen. En el canal YouTube, por lo que nos informa Fernando Brenner, este periodista argentino, www.arfecine.com, o sea, cine de la fe, vendría a ser más que cine religioso, parecería, ¿verdad? Estas películas, que además de las que yo estoy mencionando, que van desde este sábado hasta el día miércoles, algunas de particular interés, hay otras que tienen que ver con el cine y la religión, que se pueden ver a partir de mañana, están colgadas en el canal, y que no necesitas entrar a una hora determinada, porque no están en competencia. ¿Tú me entiendes, Hernán? Sí, sí, claro. Festival Internacional de Cine Religioso. Acá estoy viendo la página. Muy bien. Arfecine. Ya que estás en la página, te voy a recomendar que el martes 25, mirá qué interesante, cierra con una película que es mi favorita. Si tuviera que apostar, en realidad yo esas películas no las vi, porque todo esto son estrenos mundiales en un cine que cada día se ve menos porque no hay salas y hay que verlo por streaming. Pero a las 22 horas del martes 25, te recomiendo, si no te dormiste porque madrugás para hacer el estupendo programa Mañanas de Radio, veas Apurímac, El Dios que Habla. Es una película dirigida por un veterano realizador del cine documental y de ficción, pero más que nada documental, que es Miguel Mato, película argentina del 2019 de 82 minutos. No hemos tenido la suerte de verla, porque, bueno, está muy fresquita, pero sí tuvimos la suerte de participar en gran parte de la filmación vía Facebook, streaming y pedazos que me iba mandando el amigo Miguel. Mirá. Y realmente es una película interesantísima. No tiene nada que ver, digamos, te digo, con la iglesia. Es una exploración que hace Mato sobre el pensamiento religioso de los pueblos andinos. Realmente una exploración formidable. Este es un realizador que siempre toca temas muy hilarantes, temas novedosos. Comenzó haciendo una gran película llamada Viejos Trucos, que denunció casi por primera vez en la pantalla del cine argentino, no de la televisión, el destrozo que hacían las minerías a cielo abierto. Eso obviamente le valió la apertura de muchas puertas y el cierre de muchas más. Después tiene películas sobre el tema de los desaparecidos, por cierto, estamos en fecha justamente de múltiples recordatorios. Hay un documental sobre Sandro que hizo Miguel Mato, que falló un poco la producción del mismo, enlenteciendo el ritmo, y ahora llega Apurímac, El Dios que Habla, como última película antes del cierre. Y bueno, el jurado, integrado por críticos de Bélgica, de Rosario y también de Uruguay, va a decidir cuál de todas estas es la mejor. El miércoles 26, además de los premios que se transmitirán vía streaming, se va a dar Me Compré un Papa. Es una película que vimos hace muchísimo tiempo, es una película soviética, soviética, de 63, de 77 minutos, dirigida por Ilya Fries. Muy, pero muy interesante, intentando pensar qué es la religión en el inconsciente colectivo de la humanidad. Obviamente que estas películas se pueden ver a toda hora, porque además hay películas de otras épocas que no están en competencia. Uh-huh. Por ejemplo, la de Jorge Novak, Ciclón Apóstol, que está realmente muy bien. Ali, hay además una selección de cortometrajes sobre este tema, y la curaduría de este enorme festival, diría yo, por la cantidad de películas, está a cargo de Pablo De Vita, director artístico y programador del festival, un importante crítico de cine argentino que se ha especializado más que en el cine religioso, diría yo, en el cine de la fe. Antes de terminar, porque ya veo el cucú de la Centenario apareciendo, quedan 5 minutos. ¿Eh? 5 minutos quedan. Bien, pero acá el cucú salió desesperadamente, ¿no? Diciéndome que hay que terminar, no sé qué pasó. Entonces estamos desincronizados con Greenwich. Te quiero decir que en esta edición, la 2021, este Festival de Cine Religioso, Arfe Cine, sí. Presenta a la plataforma de streaming Ciclos, con una X, una Y y Clos.com, una de las plataformas dedicadas al cine de autor más completas, acercando películas premiadas en festivales internacionales de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, Se va a dar solo una mujer, de Sherry Horman. Tengo buena información, que es una película muy interesante, selección oficial en el Festival de Cine de Tribeca. La película belga La boda, de Stefan Strecker, que fue seleccionado en Toronto. La tunecida La amante, ganadora del premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Berlín. O sea que este festival se une también un poco a festival de esos que hace la Argentina, que son microfestivales, diría yo, temáticos, pero que presenta una impresionante variedad de temas dignos de rescatar, y que se pueden ver además en YouTube en forma gratuita. O sea que esta semana tenemos cine para ver a granel. Hay una película además vasca muy interesante llamada El hombre cooperativo, de Gaizka Uresti, española, de 97 minutos del 2017, que es otra de mis favoritas, por lo que me informa la gente que la pudo ver en su país de origen. Y mañana, bueno, a las 21, el Nostro Papa inaugura esta muestra. No sé si quieres, Hernán, hacer alguna intervención o alguna pregunta sobre todo esto, que me parece algo digno de informar, bueno, por la cantidad de films y porque uno lo puede ver libremente, algunas a cualquier hora, y la que están en competencia documental, puntualmente a partir de mañana y hasta el día martes inclusive, ¿verdad? Y son todas películas que andás a ver si algún día llegan a salas de Uruguay o no, cosa que está por verse todo esto, ¿verdad? Muy buena recomendación, por cierto, Fernando. Nos quedan 2 minutos. Vos habías planteado como tema, por si querés hacer alguna mención, sí, lo de si se podían ver seriales de la televisión abierta. Sí. Con mucho gusto te hago la reflexión, Hernán. Viste que el tema sanitario está en el tapete hoy por hoy, y hay dos seriales muy interesantes. La semana que viene voy a ampliar, además de hablar de la película ficción de Guzmán García, primer estreno uruguayo en este año. Pero hay una muy interesante que va en la TV abierta, que es la TV de toda la vida, porque el cable apareció mucho tiempo después. Porque además la magia de la televisión en nuestra época, allá hace 60 años, era que vos veías en un aparatito cosas que estaban en el aire, o sea, que llegaban vía aérea, no había ninguna conexión con la fuente emisora y la recepción. Pero los martes, de lunes a jueves, todavía se puede ver, antes que metan algún programa uruguayo aburrido, se puede ver Un médico brillante. Es una película de John Williams, fundamentalmente como productor, que tiene que ver con la historia de un médico autista, que es brillante desde el punto de vista intelectual, pero tiene una dificultad en el manejo de sus emociones, su vida en el hospital, los problemas que tiene que ir resolviendo y también cómo a través del trabajo con sus compañeros de labor logra ir resolviendo ese brutal bloqueo afectivo que él presenta. Realmente un film emotivo, grandes capítulos. Es interesante el enganche de lo médico, la frialdad y cómo esta frialdad se va, digamos, disolviendo, cómo él se va convirtiendo cada vez más en humano. Y debo recordar a la población de que hoy por hoy el autismo es otra de las epidemias que se nos está viniendo encima, porque uno de cada 10 niños aproximadamente, y esto va en aumento, nacen con este síndrome del espectro autista, nombre actual que se le está dando a esta enfermedad neuro genética, psicológica. Está en discusión exactamente cómo se puede abordar. Y los domingos por la noche, allá por las 22:30, 23 horas, cosa que nadie lo vea, ¿verdad? O el que lo vea no tiene que madrugar, se da una película llamada algo así como Aislados o Asilados, también la historia de un médico en un hospital, en este caso canadiense, es una producción canadiense, él es sirio, tuvo que huir, va a dar a una ciudad del primer mundo y lo aceptan por sus conocimientos, si bien es medio como ilegal, y se intercalan lo que él vivió como médico en su país con los dramas que tiene que enfrentar en la sala de urgencia. Bien, son ¿qué dos canales títulos, ambos, Fernando? Sí, Un Médico Brillante, que es brillante, la miniserie, gratuita por cierto, va a 22:30 después de algunos programas aburridísimos nacionales que aparecen en la pantalla televisiva, programas que son además eternos. Y el otro, el de Asilados o Aislados, va en Canal 12 los días domingo, allá por las 23 horas más o menos, lo ponen. Y luego viene una remake de una vieja serial de los 60 llamada Hawaii 5.0. Yo estuve viendo capítulos de Hawaii 5.0 de la década de los 60-70. Son mejores la de los 70 que los actuales, ¿no? A pesar del despliegue que tienen los actuales. Lo que pasa es que aquellos tenían un gran libreto. Estos carecen de ese gran libreto y de grandes guionistas. Pero estas dos series son muy interesantes por el tema que retrotrae, al cual nos acercan en este momento tan difícil. Obviamente tocan temas que tienen que ver con la pandemia, y además me hizo acordar a una serial estupenda de la TV uruguaya que está también en YouTube, que tú no sé si viste, llamada Ben Casey. Sí, creo que vi alguna habré visto. Bueno, inauguró la historia de los médicos en la TV con una presentación impactante. Además tenía Ben Casey la historia de un médico pobre que era tan pobre que dormía en el hospital porque no tenía dónde quedarse. Algo similar le ocurre a este médico de origen sirio o libanés o del Oriente que viene a dar al primer mundo escapando de los horrores de la guerra. La primera en el 4, entonces, la del médico que es autista, dijiste. Un médico brillante, estupenda, estupenda. Cada capítulo es mejor. Realmente están mejorando los capítulos. Me parece que va a terminar, apúrense. Y la otra va el domingo, que va a estar lloviendo, en la noche tarde, a eso de las 22:30, 23 horas, en Canal 12. Creo que hay que ver primero La Culpa es de Colón, hay que bancarse los chistes de estos muchachos, estas muchachas, y luego se puede ver una serie en serio, ¿verdad? Una cosa bien construida, dramáticamente impecable, de la cual voy a seguir ampliando porque cada capítulo me gusta más. Ya estamos con la luz roja, ¿viste el teatro de verano cuando se prende la luz que hay que ir bajando del escenario? Yo hace rato tengo el cucú acá de la 36 que me dice, vete, viene espacios más interesantes, y bueno, yo te doy lugar a los mismos. Más interesantes nunca. Un abrazo, Fernando, hasta la próxima. Un fuerte abrazo a ti, a toda la audiencia y al oyente que pidió cine latinoamericano la semana próxima tiene una panzada con Arfe Cine, no es Arre Cine, o sea, no es cine religioso, sino que es Arfe, el cine de la fe. Pero dale. Hay acá, Héctor del Buceo dice, no se olvide de las policiales en TNU TV5, o sea, en Canal 5. Ah, hay buenas policiales, ay, cómo no, inglesas, muy bien, Héctor. Sí. Los viernes de noche, lo que pasa es que yo Canal 5 no lo logro agarrar todavía, muy bien, pero sí, hay policiales de origen español muy interesantes, muy hablados, pero con muy buenos libretos, con lo cual salva la parte visual, ¿verdad? Claro, muy bien. Bueno, un abrazo, Fernando. Fuerte gracias, abrazo, amigos, y ya me tengo que ir, no tengo más remedio. Hasta luego, que pasen bien y disfruten de la lluvia y la lectura y el buen cine.